Bueno, y como habíamos anunciado en nuestro sumario al comienzo de este Kaixo Berriozar, y como lo prometido es deuda, pues hoy está por aquí Mario Marco Zúcar, que Mario es concejal del área de cultura del Ayuntamiento de Berriozar, y en esta ocasión, bueno, pues viene a hacer un poco valoración desde el punto de vista municipal de las fiestas que recientemente han comenzado. Egunon, Mario. Egunon, buenos días a todos. Buenos días. Antes de nada, bueno, pues agradecerte que estés hoy con nosotros para contarnos un poco esta valoración de las fiestas. Sé que has andado con la garganta un poco con las consecuencias de la fiesta igual, ¿no? Mario es concejal Nobel, vamos a decir, lleva 8 meses en el Ayuntamiento de Berriozar, y por lo tanto estas han sido tus primeras fiestas como concejal del área de cultura. Bueno, coméntanos la experiencia de cómo ha sido estas fiestas como desde la corporativa. Bueno, pues comentaros pues eso, las fiestas desde los grupos hemos visto que han sido muy positivas, no hay que destacar así ningún así incidentes ni nada así reseñables, y muy positivas la verdad que han sido. Ajá. Mario, ¿ha sido difícil combinar las responsabilidades como concejal y los ratos más lúdicos o la fiesta propiamente dicha? Pues sí, la verdad que sí, porque claro, tenías que estar pendiente de todo, que marchase bien, y bueno, luego pues asuntos familiares pues me han privado también de más tiempo del que quisiera de haber disfrutado. Pues sí, me supongo que es un poco como difícil encajar todas las, y si encima tienes ya pues cargas familiares o para disfrutar, ¿no? Pues encima pues un añadido más, ¿no? Este año ha habido un presupuesto más reducido, Mario, que el año pasado. ¿Cómo ha afectado esto a las fiestas? Pues realmente pues no ha afectado mucho, porque al final ha sido una negociación con todas las actividades que hemos hecho para poder, como mínimo, plantear lo que había el año pasado en el programa, y lo hemos conseguido. Incluso hemos añadido alguna actividad más, tipo como la fiesta de la espuma. Ajá. Sí, por lo tanto, bueno, pues es una realidad que con menos dinero se pueden hacer incluso más cosas, ¿no? Está claro que la participación popular algo tendrá que ver con eso, me imagino. Todo, tiene que ver todo, la participación popular tiene que ver todo con el tema este. Cuéntanos un poco cómo han sido los meses previos a la preparación de las fiestas, si ha habido, qué nivel de participación ha habido por parte de los colectivos, en las comisiones de culturas, en las comisiones de fiestas. Cuéntanos un poco cómo ha ido esta marcha. Bueno, pues nos hemos reunido creo que en 4 ocasiones para tratar el tema de fiestas. La verdad que todo el mundo, casi prácticamente todo el mundo que ha estado aportando ideas, se hicieron apuestas y bueno, y ha ido funcionando muy bien. Y la verdad que en ese aspecto sí que debo agradecer a todos los que han asistido a las comisiones, y porque la verdad que han sido muy productivas. Uh-huh. El otro día el alcalde Xavier Lasa, y tú también lo has comentado al principio de la entrevista, valoraba muy positivamente sobre todo la participación de las fiestas. Él en concreto nos decía en unas declaraciones en el último momento, el domingo a la noche, que a él le había parecido una de las fiestas más participativas de todos los años. Tú también has tenido un poco esa sensación de participación masiva en las actividades. Pues sí, la verdad que sí que las fiestas que yo este es el primer año que las vivo desde este lado, pero sí que he visto bastante afluencia de gente, sobre todo el viernes. Ajá. Me chocó mucho la gente. Ajá. Pero sí que he visto bastante movimiento. Uh-huh. Hablando del viernes, el viernes era un poco el día estrella en cuanto a las orquestas, porque bueno, vino la orquesta Nueva Etapa, una orquesta que en Berriozar pues tradicionalmente ha funcionado muy bien. Y el viernes pues hizo lo propio también, ¿no? Porque bueno, yo vi una plaza Eguski repleta tanto en el baile de la tarde como en el baile de la noche. Sí que es cierto que hay un desfase o mucho margen entre los presupuestos de unas orquestas y otras. ¿Crees que se debe de seguir manteniendo una orquesta como Nueva Etapa para animar la noche del viernes, por ejemplo, a pesar de que el presupuesto es mucho más elevado que con el resto de orquestas? Pues yo, sinceramente, yo sí que lo seguiría manteniendo, porque realmente la gente valora mucho. O sea, de hecho, me han venido mucha gente pues diciendo pues que ha sido un gran acierto traer una orquesta de estas características. Claro, ¿qué conlleva? ¿Qué conlleva? Pues que no podemos irnos a orquestas más que un día grandes. Claro. Pero la gente sí que, la verdad, que es una de las cosas que más me está valorando. A todos los que decidimos en su día apostar por ello. Pues si se me permite a mí valorar en algún momento, a mí también me han llegado ese tipo de valoraciones, ¿no? Y bueno, pues si sirve para que quede constancia también desde aquí, pues bueno, hemos valorado positivamente el tema de la orquesta Nueva Etapa, pues principalmente porque bueno, también tenía un repertorio como para todas las edades, como muy variado, sabían animar esa plaza. Y hubo un momento también, bueno, pues para mí emotivo, es que cuando José Germán subió a cantar junto al vocalista de la Nueva Etapa, ¿no? Pues ese fue un momento bonito también. Yo creo que bueno, pues no sé si espontáneo o no, pero bueno, de alguna manera un motivo detalle, ¿no? Yo lo desconocía totalmente que iban a salir, o sea, no sé si sería espontáneo o no, yo lo desconocía. Bueno, tú y yo, ahora que no nos está escuchando nadie, pues yo algo me había llegado. Pero bueno. Mario, ¿cómo ves la participación popular? ¿Ha disminuido con respecto a otros años en cuanto a la preparación, en cuanto a la participación, en cuanto al consumo de actividades? ¿Cómo ves la participación popular? ¿Tenemos una participación popular sana en Berriozar? Sí, completamente. Sí. Yo la veo completamente sana. O sea, yo creo que ha habido actividades para todo tipo de personas en las cuales han participado. Y yo lo veo totalmente sano. O sea, la gente quiere participar en las actividades. Sí, y a nivel de organización, quiero decir, los colectivos populares de Berriozar han estado a la altura de las circunstancias. ¿Cómo ves un poco este movimiento? Sí. O sea, ellos tenían sus actividades y la verdad que llevaban su bastante gente. O sea, llevaban bastante gente a las actividades de los distintos colectivos. Uh-huh. De hecho, aquí en la Plaza de Guski, cuando hicieron el lanzamiento de Chapela y tal, pues estaba lleno, ¿no? Y sí, venga sí, a apuntarse sí. Gente y tal. Es, o sea, cierto, ¿no? Sí, hay actividades que por sencillas que sean, ¿no?, de organizar y de la propia actividad, pues parece que la gente está como con muchas ganas, ¿no? Sí, es cierto que el lanzamiento de Chapela tuvo su éxito, ¿no? Lo que no tuvo tanto éxito, bueno, es decir que la fiesta del jueves en el casco viejo se ha mantenido muy bien, lo que es la parte de la mañana y la parte de la tarde. Bueno, pues es algo que está muy asentado y que la gente lo acoge con mucho gusto, pero la tarde la parte de la noche, este año sí que se ha notado un bajón importante. ¿Cómo valoráis esto? ¿O si esto es así? Pues sí que lo comenté con el técnico y bueno, y lo tenemos pendiente un poco de valoración, de un poco más específica, a ver cómo se puede encarar eso o cómo se puede solucionar. Pero sí, ya lo tenemos en cuenta, sí, para poder para ver, darle una salida o a ver qué se puede hacer. Sí, porque la intención es de seguir manteniendo esa fiesta la noche. En principio sí. En principio sí. De acuerdo. Mario, el domingo, el último día, veíamos una plaza de Guski abarrotada también con esa orquesta. Y otra de las actividades que tiene muy, muy buen acogimiento es la batería luminosa. A pesar de ser una batería luminosa, que no se puede decir que son unos fuegos artificiales, la gente agradece el terminar las fiestas de esta manera, ¿no? Sí, además se ve que es una cosa que está arraigada, porque es justo acaba el toro de fuego y ves cómo la gente va encarando hacia el paseo Basoa para disfrutar de la batería. Hombre, sí que dices tú que no son fuegos artificiales. No, pero bueno, es algo... Pero bueno, es lo que nos da el presupuesto y... No, para terminar unas fiestas, hombre, yo me acuerdo hace años que se terminaba con una traca final, que de hecho a la batería luminosa se le sigue llamando traca final de fiestas, sí. y aquello, bueno, pues era simplemente una traca en los porches de la Plaza de Guski, y de esa manera se terminaban las fiestas, ¿no? Pues entonces, bueno, pues yo también creo que la batería luminosa es un acierto en cuanto a vistosidad, ¿no? Y que se ha mejorado en ese aspecto y que además tiene muy buena aceptación, ¿no? Por parte de la gente, no sé si lo valoráis. Sí, no. Sí que cuando estuvimos preparando el programa Fiestas, pues estuvimos mirando a ver cómo afrontábamos lo de la... Claro, ¿qué queríamos ver? O sea, y bueno, y valoramos que sí, que había que era un referente que parecía que funcionaba y a la gente le gustaba. Y bueno, era un broche final de dar final a las fiestas, una forma especial. Y por otro lado, y bueno, terminando con la ronda de preguntas referentes a fiestas, el domingo a la tarde estaba el habitual concierto de Euskera a cargo del grupo Emon. ¿Cómo valoras este concierto? Lo que quiero decir es que, bueno, nos ha llegado opiniones distintas, que es un grupo igual muy animado para la tarde del domingo, ¿no? Y este concierto igual, pues quizás sea más... tradicionalmente para escuchar música igual más tranquila, no sé si la habéis valorado vosotros de esta manera o bueno. Pues sí, me han llegado a mí también esos comentarios y bueno, y la verdad que no sabíamos cómo iba a salir el grupo, porque teníamos tres opciones y las dos primeras se nos cayeron, y que era una, la primera era Kerovia, la segunda teníamos a Deuski, me parece que era, y luego teníamos a Emon. Y las dos primeras se nos cayeron, y bueno, era una apuesta, no los conocíamos mucho, nos habían hablado de ellos, pero... Y bueno, y es lo que trajimos. Pues igual sí que tenía que haber sido un poco más la música de escuchar, como estás diciendo, sí, a las horas que eran y tal. Sí, último día de fiestas. Sí. Sí que es cierto que era una música muy animada, ¿eh? O sea, sí. Y agradable de escuchar y demás, pero igual en otro momento quizás hubiera encajado de otra manera, igual más... Sí, que nos habían comentado que era una música más que te echaba para adelante, sí, ¿no? Digamos. Pero bueno, nosotros pues apostamos por ello porque... Pensábamos, no nos quedó otra, digamos, vamos a decirlo así. El tercer plato, sí, digamos, ¿no? O el postre, que en muchas ocasiones... Sí, el pero que no desmerece, de todas formas, no era el momento adecuado. Esa es, exacto. Sí, las valoraciones, a mí me llegaban por ahí también un poco, el grupo muy bueno, pero igual... Bueno, como hemos dicho al comienzo de la entrevista, Mario, llevas 8 meses a cargo de la Concejalía de Cultura, 8 meses como concejal, por lo tanto, valóranos un poco esta experiencia como concejal. Bueno, pues la experiencia es buena. Tiene sus momentos, pero en general vamos a decir que es buena. Luego, pues estoy arropado con un grupo de gente que te ayuda en todo lo que puede, y si tú tienes dudas enseguida te van a ayudar, porque claro, a mí muchas cosas me pillan de novato, ¿no? Pero la experiencia en general, buena, muy buena, sí. Pues Mario, nada más, se nos echa el tiempo encima, tenemos que seguir con el informativo Berrión Albistea, que agradecerte que hayas venido, que hayas hecho el esfuerzo por venir, y decirte que tienes las puertas de Berriozar Irratia abiertas para cuando creas que tienes que venir a contarnos algo. Vale. Es que ricasco. Muchas gracias.